driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Nikita, you'll never know. that feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the Nikita, canción de Elton John. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. No, I can't forget this evening. All your faces you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. Lo que sucedió en esta fecha. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Bueno, pero antes quiero darles nuestro WhatsApp. Por si desean participar de la programación, si desean programar alguna canción acorde a nuestro género a esta hora en Estrellas de Medianoche. Soft music, baladas así como esta que escuchamos al fondo de Air Supply. Nuestro WhatsApp 318-7900-700. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Programa Estrellas de Medianoche. Sucedió el 5 de junio de 1947 que nace el compositor inglés Tom Evans de la agrupación Badfinger. Con Pete Ham escribió Without You, esta canción que escuchamos al fondo. Canción estrenada por primera vez en 1970 e incluida en el tercer álbum No Dice de Badfinger. La canción Without You ha sido grabada por más de 180 artistas y las versiones lanzadas como sencillos por Harry Nilsson y Mariah Carey se convirtieron en éxitos de ventas internacionales. Fueron las dos versiones más exitosas, la de Mariah Carey y la de Harry Nilsson. Tom Evans, el compositor de Without You, que estaría cumpliendo hoy 76 años, se ahorcó el 19 de noviembre de 1983 en el jardín de su casa a los 36 años. Tom Evans había tenido un altercado la noche anterior con su compañero de banda Joey Molan por los derechos de autoría de esta canción, Without You. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con la versión de Without You con Mariah Carey. En Estrellas de Medianoche. No, I can't Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Hollywood, you're in my movie. somewhere around noon. Please don't be angry, I'll be back with you real soon. Oh, I'll be home on a Monday, somewhere around noon. Please don't be angry, I'll be back with you real soon. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. What was mine? Where are you now? Where Are You Now, una canción de Jimmy Harden con la agrupación Sync de los 80. Estrellas de medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 5 de junio de 1956 que nació en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, el saxofonista Kenneth Bruce Gorelick. Kenneth Bruce Gorelick, más conocido como Kenny G. Kenny G es el músico instrumental con mayor cantidad de ventas, las cuales alcanzan los 75 millones de grabaciones. Este fue su primer éxito en listas, Somewhere, tema de los 80. Y de los 90, vamos a escuchar esta canción, o este tema instrumental más bien. Como todos los éxitos de Kenny G, la mayoría que son basados en su saxofón. Tema de la película Dan Young, Morir Joven, protagonizada por Julia Roberts, en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I'll be your love, be everything that you

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Sad and it's time you spoke.